nada va a cambiar. Sobra el silencio de teniente. Compramos a un dios que alquila nuestro amor y roba los golpes perfectos. Nunca sabrá qué va a pasar. Fin, es la calle sin ley. Creo que al morir algo voy a llevarle a Gran Satán. Mi pulsar estalló, le duele al girar. El miedo que exhalas antes del fin. Reflejo es dolor, acude a plantar semillas de exceso. Compradas sin pensar a la muerte que al final usa de tierra nuestros huesos. Nunca sabrás qué va a pasar. Creo que el pulsar va a estallar. Nunca sabrás qué va a pasar. Fin, en la calle sin ley. Creo que al morir algo voy a llevarle al Gran Satán. Mi pulsar estalló, me duele al girar. El miedo que existe.